Hola, buenas noches, bienvenidos a Los Eternos Rivales, el podcast de los eternos barcelonistas y real madridistas. Hoy es día 5 de diciembre y bueno, estamos en esta nueva edición de este programa. Me acompaña como siempre mi partner Ángel Gómez. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Iván, ¿cómo estás? Buenas noches. Saludos a la audiencia. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, chévere. En esta nueva edición, pues bueno, con muchísimas noticias, con muchísimas cosas por hablar de fútbol, resultados, tanto a nivel de Champions, como en Liga, como en fútbol nacional. Y bueno, te deseo la palabra para que comencemos con la tertulia. Bueno, me imagino que por múltiples motivos debes estar contento. Yo te voy a dar uno más, que ya es algo que es bien conocido. Se va Farías, Iván. Ah, sí, de verdad que esa, yo creo que esa sería la primera noticia para comentar en este podcast el día de hoy. Sí, bueno, mira, yo creo que esto es algo que se veía venir. Creo que tardaron mucho en hacer el anuncio, porque obviamente, bueno, el mismo Farías lo dijo, si no llevo a la selección al mundial, pues yo renuncio. Yo, evidentemente tenía que pasar. Y ahora pues se va para el fútbol mexicano con el equipo de los Cholos de Tijuana. Vamos a ver, esperemos que le vaya bien, que bueno, que trate de emular lo que hizo, pues, su trabajo, que bueno, insisto que es una persona muy soberbia. Vamos a ver con qué nos va a salir, ¿no? Y bueno, ahora queda el hueco de saber qué va a pasar con la selección, quién va a ser el director técnico. Se apuesta por un técnico nacional, o criollo, mejor dicho, del patio. A ti qué te parece que han congelado el nombramiento del sucesor de Farías hasta mayo? Bueno, yo creo que precisamente están buscando opiniones, viendo qué van a hacer. Hay nombres interesantes en el país, ¿no? Se habla de Eduardo Zaragoza, se habla de Chita San Vicente, se habla del profesor Richard Páez, para retomar la Vinotinto. En fin, yo insisto, y es mi humilde opinión, que se debería probar con un técnico extranjero. Y a las pruebas me remito. Colombia decidió, tomó su decisión, contrató a José Pekerman, y ahí tienen donde está Colombia. Muchos de los países que están ahorita en situación de mundial tienen técnicos, por ejemplo, colombianos, chilenos, argentinos. Oye, yo creo que habría que hacer la prueba, ¿no? De contratar a un técnico extranjero. Pero bueno, una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es lo que el presidente de la federación decida, ¿no? No sé tú cómo lo ves. Que al final es el dictador que todo lo decide. Exactamente, ese también es otro rey, rey puesto y bueno, hasta quién sabe cuándo. Tú sabes que cuando se le preguntó a Esquivel, para los que nos están escuchando, que no están muy empapados de estos intríngulis del fútbol venezolano, es el presidente plenipotenciario de la Federación Venezolana de Fútbol, que tiene algo así como 35 años al cargo, ya yo perdí la cuenta. Esquivel, cuando le preguntaron el otro día en un programa radial que bueno, que si por un lado estaba descartado contratar a un extranjero, dijo que no. Cuando le preguntaron que si Noel San Vicente estaba descartado porque tenía malas relaciones con él, dijo que no. Es decir, que no estaba tampoco descartado, que él tenía buenas relaciones con Chita San Vicente, cosa que sabemos que es mentira, porque el propio San Vicente lo ha dicho, entre otras cosas, ¿no? Yo pienso de que lo del tiempo de que hablan de que no va a haber ninguna decisión hasta mayo, es simplemente porque los técnicos que están en el tapete, que son los que tú dijiste, tienen contrato hasta mayo. O sea, hasta que termina clausura y bueno, y ahí, digamos, pueden, sin mayores problemas contractuales ni legales, pueden desvincularse de sus actuales equipos y tomar entonces la rienda de la selección. Ahora, ¿quién va a ser el elegido? Bueno, eso es lo que todo el mundo está tratando de sacar la bola de cristal. Yo en función de lo que ha sido la experiencia, yo pienso que Richard Páez debe estar descartado. Ya él hizo un ciclo en la selección, yo no creo que lo vayan a repetir, pero bueno, con Esquivel uno nunca sabe. Pienso que Chita también de alguna manera está descartado, a pesar de que es el técnico que más ha ganado campeonatos acá. Y al final, bueno, por simple eliminación me da que debería ser Zaragoza, cosa que por un lado sería muy bueno para la Vinotinto porque es un hombre joven, pero que ya con la poca edad que tiene una buena experiencia y ha ganado títulos con equipos, inclusive con muy poco presupuesto, ha hecho realmente buena labor. Por el otro lado, eso sería malo para el Caracas Fútbol Club, pues porque este Claro. técnico que con poco recursos ha reconstruido el equipo y lo ha llevado a pelear el Apertura, donde todavía no está eliminado, y hoy casualmente pues lo llevó a ganar la final de la Copa de Venezuela. Este es un hombre muy serio, es un hombre que ya está demostrado de que no es mediático, en el sentido de que no está, simplemente es un gran trabajador, pero bueno, eso sería una mala noticia para el Caracas Fútbol Club, pero sería bueno para la selección. En Sí, fin, no, y ya se sobre todo, verá, con sí, no. quién elegir. Yo no Claro, descarto no. tampoco algún tapado, ¿viste? Yo no descarto, por ejemplo, que le dieran la oportunidad a Rafael Dudamel. Sí, creo que Rafael Dudamel todavía no está suficientemente curtido como para ser el director técnico de la selección, ¿no? Pienso que, cómo no, puede tener chance. De hecho, está haciendo un trabajo interesante con la sub-17. Pero bueno, mira, es cuestión de ver que estoy de acuerdo contigo. Yo creo que Zaragoza es un muchacho joven, muy culto, muy bien hablado, que sabe lo que quiere, y me parece que es bien interesante. Y aparte que tiene un esquema totalmente distinto al de César Farías, ¿no? Y se ve que es una persona, no es prepotente, no es como no es no tiene la esa actitud que tenía Farías siempre, de tú sabes, ¿no? De que yo soy el dueño de la partida. Sí. O sea, yo soy la vedette, y eso no puede ser con un director técnico. Con la opción que también me gustaría de un técnico extranjero, tiene dos cuestiones en contra, ¿no? Una es un técnico de campanillas que venga acá, tipo Marcelo Bielsa, va a cobrar un paquete realmente que puede ser prohibitivo para lo que es el presupuesto de la federación, por un lado. Me corro. Y por el otro, que me parece muy interesante, se lo estaba escuchando al gran conocedor y gran analista Cristóbal Guerra en estos días. Si llega un técnico tipo, qué sé yo, el mismo Bielsa o qué sé yo, de Bolillo Gómez para arriba, o sea, técnicos que sean bien conocidos y bien reputados en el mercado internacional. Un técnico que llegue acá, que empiece a decir, bueno, a ver, ¿con qué contamos? ¿Dónde está la estructura? ¿Cómo están organizados los clubes, el torneo local? ¿Dónde están las canchas de práctica? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está lo otro? Y empiece a ver de que no hay esto, que no hay lo otro, de que hay una cantidad de equipos que le deben 6 meses de sueldo a los jugadores, que hay una cantidad de equipos que no tienen dónde practicar, que prácticamente, que de hecho ninguno de los equipos como tal es club, sino que son realmente cerrados, y que su estructura accionaria y de que de hecho muchos de ellos dependen del Estado y eso es algo que depende obviamente de los vaivenes de la política. Eso va a atentar muchísimo contra la contratación de un hombre, digamos, serio y de campanilla, un hombre así de cartel, pues. Un hombre que viera toda la realidad de ese fútbol, pues se echaría para atrás. Eso es lo que estaba diciendo el profesor Guerra, que me parece que tiene mucho sentido. Entonces, bueno, en fin, yo pienso de que va a ser alguien del patio, ya veremos, pues, pero lo que me molesta es que tengamos que esperar hasta mayo, porque de aquí a mayo se pierde oportunidades de poder probar la selección y llamar a jugadores nuevos, poder iniciar un proceso de reconstrucción. Porque el próximo objetivo debe ser obviamente la Copa América que se juega en 2015. Entonces ya en el 2015, olvídate, tú estás contando con los Arango y con ese tipo de jugador ya que tiene una edad avanzada. Entonces yo pienso que hay que iniciar una renovación desde ya para primero la Copa América y luego pensar en el próximo premundial del 2018. Un Entonces, detalle, bueno, perdemos Daniel. oportunidades de poder jugar con equipos que les interesa venir para Sudamérica a prepararse para el Mundial. Entonces, pudiéramos tener oportunidad, qué sé yo, de jugar con una Italia, con una Francia, con una España y bueno, como no vamos a tener director técnico, pues no va a haber nada hasta mayo. Bueno, sí, como te decía, Ángel, yo creo que el problema aquí es que si los equipos, o sea, que un técnico agarre ahorita la selección, ¿ok? Y pruebas que haga partidos amistosos, pero es que ningún equipo en estos momentos te va a querer jugar un partido amistoso porque está en un mundial. Tendrías que jugar contra equipos que no estén rankeados. No, al contrario, ahorita es que hay partidos amistosos, la gente se quiere preparar. Sí, pues no hay que lesionarse, ¿verdad? En un partido amistoso contra Venezuela, por ejemplo. Pero claro, pero es que, perdóname, es que no solo es contra Venezuela, ya tú vas a ver ahí, o sea, ahorita en diciembre no, pero ya tú ves que a partir de enero tú vas a ver amistoso por doquier y tú vas a ver a Perú y vas a ver a Bolivia, vas a ver a una cantidad de gente que no está. En el Mundial lo vas a ver jugando contra equipos, escúchame bien porque eso va a ser así. Equipos importantes, sobre todo europeos, van a querer aclimatarse aquí en Sudamérica jugando contra el que sea, Perú, Bolivia, Paraguay y Venezuela no va a aprovechar esa oportunidad. Siempre es Bueno, así, siempre los meses previos al Mundial hay partidos amistosos de preparación para que se vayan entonando las maquinarias y llegar al Mundial en buenas condiciones. Bueno, sí, yo lo decía por el hecho de conseguir rivales de categoría y calidad, ¿no? Exactamente, es que esa es la oportunidad que vamos a perder por esa tontería de no tener un director técnico hasta mayo. Sí, o sea, si tú tienes una situación que a juro quieres contratar a uno de los técnicos que está en el patio, bueno, una de dos, o fuerza de que de alguna manera lo liberen de su contrato, o buscas algo intermedio como hicieron en México. En México, buscaron a este señor, que el Piojo Herrera, que lo llevó al Mundial. Y el tipo no se ha desvinculado de su equipo. O sea, encontraron una solución, digamos, a medio camino. O lo otro es, bueno, nombra un técnico interino. El técnico interino va de alguna manera formando una selección, juegan algunos partidos amistosos, se va ensamblando el equipo y después cuando venga el técnico definitivo en mayo, pues entonces que agarre las riendas. Pero ya ahorita que había una fecha FIFA, la perdimos. ¿Por qué no? Que le vamos a dar descanso a los jugadores. ¿Descanso a los jugadores para qué? ¿Para qué descanso? ¿Se merecían el descanso? No se merecían el descanso. No, no clasificaron al Mundial. Eso no es solo responsabilidad de Faría. Eso también lo tienen su responsabilidad los jugadores. Entonces los jugadores no, para mí, no se merecían este descanso. Y tampoco estoy de acuerdo con que tengan un descanso hasta mayo. Descanso entre comillas. Obviamente ellos siguen con sus clubes. Pero de que no tengamos fútbol internacional hasta mayo, y bueno, y el hombre llega en mayo, y después entonces no es que el día siguiente ya va a estar ahí el equipo en el terreno, pues. Eso lleva su tiempo de implementación. Entonces, Por supuesto que sí, por supuesto estamos que sí. perdiendo una oportunidad dorada de podernos en fecha FIFA poder jugar con equipos importantes por tener a quien tenemos ahí en la federación. Pero bueno, Claro. eso suficiente con el tema Faría. ¿Qué tienes por ahí, partner, antes de que empecemos con los resultados de estos días? Bueno, mira, si realmente lo que viene ahorita, simplemente, bueno, mañana va a haber el sorteo del mundial que estaremos comentando. Señor. Básicamente eso. También tenemos que pudiésemos Hoy hablar un poquito sobre presentaron a Brazuca. Brazuca. Brazuca, es la pelota oficial del Mundial, se llama Brazuca y la presentaron hoy. Bien Ah, bonita, okay. por cierto, bien bonita. Okay. Bien bonita. Sí, bueno, otras cosas así están sobre el tapete del último minuto. Es que varias de las sedes para el Mundial todavía están muy crudas en cuanto a construcción, cosa que tiene muy preocupado a la gente de la FIFA porque Se realmente. cayó una grúa en el estadio de el nuevo estadio de Corinthians que estaban haciendo. Okay. Sí, Entonces, claro, se murieron, hay creo que, si no me equivoco, tres trabajadores. Una desgracia. preocupación, hay preocupación, sí, hay preocupación porque hay que tener listas esas obras, más tarde que, o sea, más pronto que tarde, pues. Y entonces, eso tiene muy preocupado también a la gente de la FIFA, pero bueno, son Bueno, pero noticias en que Brasil, te digo una cosa, si esto fuera en otro sitio, pero en Brasil hay una gran tradición de grandes empresas constructoras, y de ingeniería de mucha calidad que yo creo que van a salir para adelante. Exactamente. Y bueno, básicamente esas son las noticias que ahora sí que te pudiese comentar. No sé si te parece si nos vamos a los resultados de lo que fue la semana de la Champions, que comenzó la semana pasada, el martes 26, que quedamos en comentarlos esta semana. Me parece bien. Ok. Entonces, bueno, yo me voy a tomar la batuta para empezar justamente dando los resultados del noviembre 26, el día martes. Vamos a comenzar hablando sobre la victoria del Fútbol Club Basel sobre el Chelsea, 1-0. Esto sí fue una tremenda, tremenda sorpresa para los dirigidos de tu amigo José Mourinho, haber perdido con un equipo, obviamente, de tabla media hacia abajo. Me estoy frotando las manos. Me imagino que sí. Es un duro golpe para José Mourinho. Después, en ese mismo grupo, el Steaua de Bucarest y el Schalke 04 empataron a 0 goles. Bueno, de ahí brincamos al partido del Arsenal-Marsella con triunfo del Arsenal, 2-0. Siguiendo también con el Dortmund-Napoli, que fue aquí fue un resultado contundente del Dortmund, 3-1. Sí, ese es el pedazo de la jornada. Sí, es un partido muy bueno, pero el Dortmund aquí se nota ¿Te que acuerdas que habíamos comentado, ¿no? La semana pasada, de que después de lo que le había pasado de haber perdido en su casa por goleada con el Bayern, tenía que reaccionar de alguna manera a la Champions, y lo hizo, y de qué manera, ganándole a uno de los grandes equipos de ese sí, grupo, señor. el Napoli. Tenemos que el Zenit de San Petersburgo empató con el Atlético de Madrid a 1 gol. El Porto y el Austria Viena empataron también un gol en el estadio del Porto. Después tenemos el grupo H, lo que fue la campanada de la jornada con el triunfo del Ajax de Ámsterdam sobre el Bueno, pero Barcelona. podemos pasar a otro tema. Sí, me imagino. Yo creo que mejoran, que pasemos mejor al resultado del Milan 3, Celtic 0. No, no, Yo no. creo. Tú sabes que yo no eludo bulto. Ah, bueno. Mal resultado, y no tanto mal resultado. Mala demostración que se hizo de juego ese día en el Amsterdam Arena. Realmente el Ajax, jugándonos con nuestras mismas armas, nos dio un paseo, y ha podido de alguna manera hacer peor el resultado. Apenas hubo un gol de Lonrilla ahí, que fue por un penalti a Neymar, que algunos, Bueno, digamos, lo vieron dudoso, ¿no? tuvieron sus dudas, porque Neymar tiene una característica, ¿no? Él, como es tan veloz y como encara tanto, porque no, él no elude, digamos, el encontronazo, ¿no? Y él tampoco es un jugador de un físico privilegiado. Él es más bien flaquito, de poca contextura, etcétera. Entonces, como tiene esas dos características, que es muy rápido y que va siempre al choque, pues entonces se produce mucha falta, y algunas de ellas, pues, sobre todo la prensa de la capital, lo acusan de piscinero, ¿no? En Eso es este correcto. caso, cuando tú ves la repetición, tú ves que la falta está en el borde del área. Entonces, en el borde del área, pues realmente es cuestión de apreciación del árbitro, de si es o no es penalti. Pues en este caso lo pitaron con penalti, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que el área fue superior, y según los periodistas que siguen al equipo, el Tata Martino, digamos, que montó en cólera en el vestidor en el medio tiempo, ¿no? En el medio tiempo, entonces les dio un jalón de oreja bastante fuerte. Dijo algo así como que, bueno, se puede perder, pero no de esta manera. Entonces, algo así como que se pusieron las pilas, que espabilaron, esa fue la palabra. Entonces, bueno, en el segundo tiempo más o menos se reaccionó, pero no fue suficiente. Y bueno, y esto es entonces la primera derrota en la era Martín. Bueno, entonces seguimos, ya se quedamos que el Milan derrotó al Celtic 3-0, Es un buen eso fue, resultado para el Milan. sí, bueno, eso, sí, porque realmente el Milan, para como ha venido jugando, pues me parece que hizo un buen 3 a 0 trabajo. como visitante ante un equipo que es bastante difícil porque el Celtic sobre todo tiene buena defensa. Ok, estos grupos quedan entonces de la siguiente manera. En el grupo E, el Chelsea, a pesar de la derrota, sigue adelante con 9 puntos. El Basilea se coloca con 8 puntos. Luego viene el Schalke con 7. Y el Steaua Bucarest tiene 3 puntos. En el grupo F, Arsenal tiene 12, el Borussia Dortmund y el Napoli ahora quedan empatados con 9, entonces aquí realmente cualquier cosa puede pasar, porque a falta de una jornada, pues cualquiera de estos equipos puede llegar a 12 puntos. Entonces, bueno, en la última jornada es que se va a decidir todo. En el grupo G, el Atlético de Madrid desde hace tiempo está clasificado, tiene 13 puntos, el Zenit tiene 6, el Porto tiene 5 y el Austria no tiene ningún chance. 2 puntos. Y en el grupo H, Barcelona 10, Milan 8, Ajax 7 y Celtic eliminado con 3. Entonces aquí realmente la pelea es por el segundo lugar. En el día miércoles continuó entonces la jornada en los otros grupos. Entonces, por ejemplo, en el grupo A, la primera goleada del día, nada menos que 0-5. El Bayer Leverkusen en su casa se llevó una manita por parte del Manchester United. Bayern 0, Manchester 5. El Shakhtar Donetsk goleó 4 a 0 a la Real Sociedad, que no termina levanta cabeza. En el grupo B, la Juve gana 3 a 1 al Copenhague y el Real Madrid partner 4 a 1 al Galatasaray, que el Madrid jugó sin Cristiano Ronaldo. ¿Quieres comentar este partido? Sí, no, inclusive ellos jugaron, bueno, jugaron, realmente considero que fue un partido bueno, la verdad que no hay mucho que decir al respecto. Fue una goleada, pues digámoslo así. Madrid se vio bien, se vio realmente, las piezas se engranaron aceptablemente, a pesar de que obviamente siempre la expulsión de Sergio Ramos, como de costumbre, pues la comiquita, ¿no? Pero con todo y eso, con 10 hombres, Madrid fue capaz de soportar la presión del equipo Galatasaray, que recordemos que cuenta con jugadores como Didier Drogba, tienen a Wesley Sneijder, que obvio son jugadores que están en su, que están en su, ¿qué te puedo decir? Ya cerrar al final del ocaso, pues ya cerrando sus carreras. Y bueno, mira, se hizo el trabajo, pues. Yo pensé que iba a ser más complicado por la condición de jugar con 10 hombres, pero bueno, estuvo bastante bastante aceptable el partido. Seguimos entonces con el grupo C, que también tuvo actividad ese día. El Anderlecht perdió en su casa 2 a 3 contra el Benfica de Portugal y el Paris Saint-Germain en el Parc des Princes ganó 2 a 1 a Olympiacos. En el grupo D, finalmente, CSKA de Moscú 1, Bayern de Múnich 3. Era de esperarse que Bayern cumpliera aquí este paseíto. Y de visita, de paso. Y el último partido del grupo D, Manchester City 4, Victoria Pilsen 2. Después de estos resultados, entonces, los grupos quedan de la siguiente manera. En el grupo A, Manchester United se ubica a la cabeza con 11 puntos. El Shakhtar tiene 8, Bayer Leverkusen 7 y la Real Sociedad eliminado con 1 punto. Te lo dije. En el B, Real Madrid 13 puntos, Juventus tiene 6, Galatasaray tiene 4. Copenhague tiene 4. La Juve se recuperó porque estaba sotanero en este grupo antes de esta jornada. Tú te acuerdas que habíamos comentado eso, de que la Juve Sí. tenía que dar un golpe en la mesa y bueno, ya por lo menos está ubicada en el segundo lugar. En el grupo C, Paris Saint-Germain a la cabeza con 13, Olympiacos y Benfica están peleando por el segundo lugar, empatado a 7 puntos y Anderlecht tiene un punto, está eliminado. En el grupo D, está muy interesante la situación porque el Bayern Múnich tiene 15, pero el Manchester City tiene 12. Entonces, bueno, habría que ver qué pasa en la última jornada. Los demás equipos están eliminados, que son el CSKA Moscú con 3 puntos y Victoria Pilsen 0 puntos. Eso es lo que tiene que ver entonces con la UEFA Champions League. Ya no hay más nada que comentar de este día. Entonces nos iríamos, partner, al día viernes 29, porque el jueves se jugó fue Europa League, un montón de partidos que todavía no están en la fase más interesante. Si quieren nos vamos directamente al viernes, que hubo partidos tanto en Argentina, hubo partido en España. Sí, es correcto. Comenzamos con el torneo, con la primera división argentina, ¿okay? Donde el equipo Olimpo de Bahía Blanca derrotó al Godoy Cruz de Mendoza 1-0, los únicos partidos de la jornada, y Rosario Central y Racing empataron a 1-0. Eso lo que fue la jornada corta del torneo argentino. Después nos vamos para España, donde hubo dos partidos también. El Getafe derrotó 1-0 al Levante y el Villarreal empató a 1 con el equipo de el Málaga. Los partidos sin mucha mucha trascendencia. Después de ahí nos vamos para el torneo local, Ángel, la primera división de Venezuela, el torneo Apertura, con una sola jornada, donde el Deportivo Lara pierde, o mejor dicho, Estudiantes de Mérida da la campanada ante el Deportivo Lara, lo que ratifica el momento que pasa la selección merideña. Sí, es un buen resultado, sobre todo porque es de visitante, Exactamente, es visitante. ¿no? Y el Estudiante de Mérida que todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero una buena cantidad de los analistas pensamos, yo me agrego en ese grupo, pensábamos que iba a estar peleando el descenso y resulta que está bastante tranquilo en la mitad de la tabla. Después en la Bundesliga también hubo un partido donde el VfL Wolfsburg empató a 1 con el Hamburgo en el Volkswagen Arena. También, al igual en Francia, hubo un solo partido que fue el Marsella Montpellier, con un resultado del Marsella 2, Montpellier 0. La serie Eredivisie holandesa, dos partidos. El Roda perdió ante el Twente, el equipo de Robertico Rosales, que por cierto, el otro día lo vi jugar por televisión con este equipo, y mira, impresionante, lo está haciendo bastante bien, está haciendo un muy buen trabajo Robertico Rosales Él es con uno el de los que Twente. debería quedarse en la selección. Sí, yo considero que sí, porque es un hecho joven, sangre fresca, así que me parece muy, muy oportuno. El sábado, partner, hubo cuatro partidos en Argentina, con resultado de Colón 0, Vélez Sarsfield 2, Tigre 3, Atlético Rafaela 1, Arsenal 1, Belgrano 4 y All Boys 3. Newell's Old Boys 1. En la Liga BBVA, el Elche recibió al Atlético de Madrid, perdió por 0-2. El Celta de Vigo le ganó 3-1 al Almería. Real Madrid y partner, 4-0 al Valladolid en el Santiago Bernabéu. Uf, imagínate tú. ¿Quieres comentar ese partido? Bueno, sí, bueno, fue un partido. Calles ahí. Bueno, tanto así como detalles. Trick de Gareth Bale, pero bueno, pero dale algo al muchacho, vale. No, bueno, lo que pasa es que yo creo, o sea, el Madrid está pasando por un momento de transición donde, bueno, mira, se está buscando mucho acomodo aquí con este partido. A pesar del hat-trick de Gareth Bale y el gol de Karim Benzema, pues bueno, fue un partido bastante interesante donde pues el Madrid tuvo un dominio, bueno, imagínate, 65% de dominio sobre el Valladolid. Tuvo, obviamente, mucho, tiene 10 tiros a 10 tiros de esquina, por decirlo, tiros a puerta De verdad que, bueno, como les dije, de 26, 20, 12, 26. En este partido, Pepe con tarjeta amarilla, por supuesto. Yo creo que poco a poco el equipo se va a ir poniendo a tono. No jugó, bueno, como todos saben, Cristiano Ronaldo está lesionado. Y bueno, esto ha hecho que, ¿Qué se sabe de obviamente. la lesión de CR7? Bueno, mira, ya está nuevamente haciendo un entrenamiento suave. Fue un problema muscular. Y bueno, ya se encuentra nuevamente haciendo ejercicios suaves con el equipo. Ya está en esa fase de recuperación. Y no te extrañe que quizá no en esta jornada, pero en la próxima ya pueda estar jugando un poco ya para el equipo. Y bueno, y sigue sentado Casilla. Diego López sigue con la titularidad y bueno, vamos a ver qué va a pasar con Casillas que está calentando banco desde hace muchísimo tiempo. Bueno, jugó en la Champions. Sí, bueno, jugó en la Champions, eso ha sido su única recompensa, ¿no? Jugar en la Champions. Pero bueno, digamos que Que lo no es pondrán lo en mismo. la Copa del Rey. El último partido fue Español de Barcelona 1, Real Sociedad 2 en Cornellà del Prat. Vamos ahora para Inglaterra, donde Aston Villa y Sunderland empataron a 0 en el Villa Park. En el Cardiff City Stadium, Cardiff City 0, Arsenal 3. Sigue el Arsenal pisando fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Everton 4, Stoke City 0. Por cierto, yo quería comentar de que en este equipo de Everton, como sabemos, está jugando cedido uno de las más importantes piezas de la cantera del Barça, que es De Blofeu. Y en este partido, Gerard De Blofeu. Y en este partido, pues se estrenó como goleador, no solo se estrenó como titular, pues porque él venía siendo suplente. El técnico le dio la confianza, lo pusieron en este partido titular y respondió con su primer gol de la liga, que es un gol, por cierto, búsquenlo por ahí, está en los resúmenes, un gol bastante bonito, una pared con un compañero. El Norwich City le ganó 1-0 a Crystal Palace. West Ham le gana 3-0 a Fulham y en el último partido Newcastle United 2, West Bromwich Albion 1. En la Serie A, Parma y Bologna empatan a 1, Genoa y Torino igualmente empatan a 1. Hay un par de partidos ahí en Postobón, Iván. Sí, nuestra liga colombiana. Me perdí. Ok, tenemos que el Deportivo Pasto derrotó 4 goles por 1 Millonarios, lo que considero que es una tremenda sorpresa, dado de que el equipo de Pasto no es de los equipos más fuertes de esta liga y Millonarios es un equipo establecido que siempre está en las primeras posiciones, ¿no? O sea que considero que es un batacazo, como decimos los que nos gusta el argot hípico. Y el Deportivo Cali derrotó al Once Caldas 1-0 también en el estadio del Deportivo Cali. Eso fue lo que pudimos observar. Fue una jornada corta y después estaremos comentando la jornada completa que hubo. Ok, en Brasil, que esto es algo que sabemos que está ya decidido hace bastantes jornadas, pero bueno, obviamente hay que terminar de jugar los partidos. Fluminense 2, Atlético MG 2 y Corinthians 0, Internacional 0. En Alemania, Bayer Leverkusen 3, Nürnberg 0, Bayern de Múnich 2, Eintracht Braunschweig 0, Hertha Berlín 0, Augsburg 0. Mainz 1, Borussia Dortmund 3, Hoffenheim y Werder Bremen empataron a 4 y Schalke 04 3, Stuttgart 0. Cero. En Francia, Saint-Étienne 4, Stade de Reims 0, AS Mónaco 2, Stade de Reims 0, Wigan 1, Nantes 0, Lorient 3, Nice 0, Toulouse goleó 5-1 a Sochaux y Valenciennes perdió en su casa 0-1 ante el Lille. En la Eredivisie, Pex Wolle 1, Waalwijk 1, Heerenveen 3, Go Ahead Eagles 1, NAC Breda 2, Groningen 2 y Heracles Almelo 1, Utrecht 2. Eso concluye la jornada del día sábado. Iremos al domingo de 1 de diciembre. En la primera división argentina hubo 4 partidos. Gimnasia de La Plata derrotó a Quilmes tres goles por dos en el estadio Juan Camilo Zedillo, seguido por el San Lorenzo Estudiantes de La Plata, que pactaron a cero goles. El Lanús y el Boca Junior también pactaron a dos goles. Y por último, el River Plate coge un poquito de aire al derrotar al Argentino Junior. El equipo está bastante mal. No es el River de otrora, No, definitivamente. no, está bien cerca el descenso, como dijimos la última vez. Es correcto. Bueno, pasamos a la primera división española, con cuatro partidos. Real Betis y Rayo Vallecano empataron a dos goles. Sevilla le gana al Granada de visita dos goles por uno. Valencia derrota 3-0 a los Osasuna en el Estadio Mestalla, en casa. Y el Athletic de Bilbao derrota un gol por cero al Barcelona, que este es otro partido que tienes que comentar porque es la segunda derrota consecutiva del Barça en torneos de fútbol. Y bueno, yo creo que hay que estar muy pendiente de lo que está pasando aquí en este equipo. Bueno, los profetas del desastre están hablando de crisis en el Barça, de que el modelo Tata Martino que se está derrumbando, de que hay que hacer una renovación, qué tal y qué sé yo. Yo les digo una cosa, que haya perdido dos partidos seguidos no es nada de que hay que estarse preocupando, ni mucho menos. No es una crisis, es un bajón que le pasa a todos los equipos, Nadie estaba diciendo de que el Barcelona iba a ganar la liga invicto, ni mucho menos, ¿no? Obviamente que las derrotas pesan y bueno, en este caso se perdió contra un equipo fuerte, un equipo que llegó a la final de la Europa League el año pasado, el Athletic de Bilbao, y en calidad de visitante. Entonces no es ninguna perita en dulce, ¿no? Obviamente que ahí hay muchos factores, no hay ninguna. No se trata de dar excusa ni mucho menos, pero obviamente que las lesiones no han ayudado al equipo. Por un lado, la lesión de Messi, que bueno, gracias a Dios ya está en su fase final de la recuperación, está tocando balón ya, se encuentra en Argentina. Y la lesión que para mí es más importante, que es la de Víctor Valdés, todavía no tiene fecha de regresar con esa reunión, esa, digamos, lesión que tuvo con la selección española, pues lo tiene apartado de los terrenos de juego y bueno, estamos dependiendo de Pinto, que es un arquero, digamos, bastante regular, no es un gran arquero que digamos. El rendimiento de jugadores clave, que tiene que ser clave en este momento, como Iniesta y Xavi, ha tenido su punto clave. En este partido, casualmente, los dos internacionales fueron sustituidos. Andrés Iniesta fue sustituido por Pedro y Xavi por Sergi Roberto. ¿Qué da a entender esto? Que realmente los dos que tendrían que echarse en este momento el equipo a sus hombros por jerarquía, por ser internacionales, por ser jugadores de gran calidad, por una razón o por la otra, no están teniendo el rendimiento que tendrían que tener, y eso obviamente se ve en los resultados. Entonces, bueno, nada, no hay excusa, se perdió nuevamente, pero hay que resurgir, pues. Hay que resurgir y yo pienso de que eso se va a ver en la próxima jornada de liga. No tanto en el partido de Copa del Rey, porque el partido de Copa del Rey va a ser contra un equipo de tercera división, donde ahí obviamente van a jugar los suplentes. Más que nada jugadores del filial y jugadores que no tienen, que siendo el primer equipo realmente no tienen muchas oportunidades como Son, como el propio Hoyer, etcétera, etcétera, que van a tener su oportunidad en Copa del Rey. Pero bueno, no es nada para preocuparse si esto llegara a continuar, que pues, digamos, encadenamos 2 o 3 semanas de malos resultados, ahí sí hay que empezarse a preocupar, pero yo creo que todavía no es como para estar sonando las alarmas, ni mucho menos, así que no le doy importancia a lo que dicen los profetas del desastre. Muy bien. Vamos con la Serie A de Italia. Premiership. Sí, pero sí, exactamente. Cuatro partidos. Tottenham Hotspur 2, Manchester United 2, el Hull City 3, Liverpool 1, el Chelsea 3 contra el Southampton 1 y el Manchester City derrotó al Swansea City 3 goles por 0. ¿Okay? Luego pasamos a la serie a Italia, donde el Catania pierde con el Milan, que viene otra vez por lo suyo, 3 goles por 1. La Roma empata con el Atalanta, resultado interesante para la Roma, porque se mantiene ahí muy cerquita del Barcelona. Yo creo que es un mal resultado. ¿Tú dices? Claro. Bueno, Empatar con el Atalanta y tú quieres ganar el campeonato, mira. pero es que Porque estos resultados no te van a ayudar a ganar el campeonato empatando con el Atalanta. Sí, bueno, pero es que la Roma necesita mantenerse ahí, o sea, y si no logra ganar, por lo menos se saca ese empate. ¿Ves? Bueno, está bien, pero resulta que la Juventus sigue ganando y el otro, el Napoli, también por ahí también está pisando. Así que bueno, ya después discutiremos la tabla de posición. Adelante. Sí, excusa, me brinqué. El Cagliari-Sassuolo 2-2, Chievo-Verona 3, Livorno 0, Inter de Milán 1, Sampdoria 0, y Juventus le ganó al Udinese 1-0 en la jornada. Muy bien. Ok. Después brincamos al fútbol colombiano, Liga Postobón, el octogonal final, donde Independiente de Santa Fe pierde 0-2 con el Itaquí, y el Atlético Nacional derrota al Atlético Junior 2-1. Torneo Apertura, nuestro torneo de Apertura quedó de la siguiente manera: Atlético Vigía 1, Llaneros 2, Deportivo Petare empata con el Real Sport, que esto no termina de corregir aquí la. Exactamente. Mire, y les he mandado hasta email con esto, no me paran. No te pagan ni media. Pero bueno, en algún momento se darán cuenta. Ok, sí, sigo. Anzoátegui 2, Carabobo 1, Atlético Venezuela 2, Trujillanos 2. Este resultado, Anzoátegui 2, Carabobo 1, elimina al Carabobo. Ah, ok. ¿Ok? Es correcto. Hasta esta jornada eran hasta cinco equipos que tenían opción. El Anzoátegui sigue todavía con opción, pero ya el Carabobo quedó eliminado. El Atlético Venezuela 2, Trujillanos 2. Deportivo Táchira le gana el suyo 2-0. Tucanes 2, Mineros 3. Lo que acerca un poquitico más a Mineros al campeonato Apertura. Yo diría que es un paso de gigante, Agigantado. está totalmente en sus manos el ser campeón, porque en la última jornada recibe al Deportivo Lara en su casa. Fíjate que el Tucanes puso toda la carne en el asador, y con todo que es un equipo infinitamente inferior al Minero en términos de, digamos, de presupuesto y de plantilla, vendió cara su derrota, 2-3 en casa del Tucanes. Adelante. Correcto. Ok. Yaracuyanos 1, Aragua 1, en Florentino Oropeza. Y el partido de la jornada que, bueno, trajo muchísimas polémicas porque hubo vandalismo, hubo mucho enfrentamiento. El Zamora derrotó al Caracas 2-1. No había un dispositivo de seguridad suficientemente efectivo por parte del equipo local, que es el responsable de este tipo de cosas. Y como todos sabemos, la barra de Caracas es fuerte en el sentido de que acompaña al equipo a todas partes. No es que van dos o tres, van una buena cantidad de soportes, pues, de fanáticos del Caracas. Y muchos de ellos, lamentablemente son peleones y buscan camorra. Entonces, sobre todo en partidos de este tipo, donde se está jugando un campeonato, se le debería haber dado importancia al tema de seguridad y no fue así. Y bueno, y con el resultado que hubo, pues enfrentamiento entre la barra, una cantidad de cosas, que hasta el propio Chito San Vicente tuvo que llamar a la calma y cordura ahí entre las barras. Así es. El hecho es que el resultado no es que elimine al Caracas, pero sí le pone bastante complicado la situación, porque ya no depende de sí mismo, pues. Depende de ganar su último partido y que Mineros pierda o que Zamora pierda. O sea, hay una cantidad de resultados que se tienen que dar. Sin embargo, el Zamora, pues, se mantiene con opción campeonil con este resultado. Adelante. Entonces, terminando con la primera edición de Venezuela. Seguimos con el Brasileirao, que tuvo una jornada de 8 partidos, comenzando con el Portuguesa de Desportos derrotando 2-0 al Ponte Petra. El Coritiba 2, Botafogo 1, Vasco da Gama 2, Náutico 0, Criciúma 1, São Paulo 0, Cruzeiro 1, Bahia 2, ESE Vitória 2, 4, Flamengo 2, Grêmio 1, Goiás 0 y Santos 2, Atlético Paranaense 1. ¿Okay? Jornada de fútbol brasileño. Okay, después de ahí brincaríamos a la Bundesliga, donde hubo un solo partido, bueno, dicho, hubo dos partidos. Primero, el Hannover derrotó al Eintracht de Frankfurt 2-0, y el Borussia Mönchengladbach de nuestro Juan Arango derrotó al SC Freiburg por 1-0, o sea, por la mínima. Pero bueno, ganó su partido. Okay, entonces tenemos que el Bordeaux derrota 4-0 al Acacio, Bastia 2, Evian-Thonon-Galliard 0, y el Paris Saint-Germain pues golea al Lyon 4-0. Pasando a la serie holandesa, pasando a la serie holandesa, tenemos que el Den Haag 0, Ajax de Ámsterdam 4. Bueno, este equipo quedó inspirado después de derrotar Barcelona, bueno, quedó que estaba que no volando en las nubes. El Feyenoord Rotterdam 3, PSV Eindhoven 1, Vitesse Arnhem 3, Cambuur 0, el Nijmegen 3 contra el AS Alkmaar 2. Estos nombres son bien complicados, pero no importa. El día lunes hubo un par de partidos en Italia. Fiorentina 4, Verona 3, Lazio 2, Napoli 4. De nuevo los dos contendientes que yo he estado dando para el título, que son la Juve y el Napoli, siguen ganando. Esos son los únicos dos partidos a comentar del día lunes, el día martes, perdón. Okay, tenemos un partido de la Premiership, el Crystal Palace 1, West Ham United 0. Okay, Tienes en perfectamente. Francia unos partidos ahí. Okay, tenemos que el Lille derrota 1-0 al Marsella, el Nantes 2, Valenciennes 1 Quiero y el Mónaco. anotar algo ahí, que uno de los goles fue de nuestro compatriota Fernando Aristigueta. Sí, señor, para decidir el partido. Eso es muy cierto, eso es correcto. Y por último, el Mónaco, el equipo de Radamel Falcao, derrota 3-0 al Niza de visitante en el Estadio Municipal Durray. Mientras tanto, el día miércoles hubo jornada completa en la Premiership con estos resultados: Arsenal 2, Hull City 0, Liverpool con un póker del uruguayo Luis Suárez. Ah, sí. No se conformó con el hat-trick y metió 4 goles. Liverpool 5, Norwich City 1. En un partido que pude ver el segundo tiempo, Manchester United 0, Everton 1. Yo pienso que se le está poniendo la cosa difícil al técnico Moyes. No hacía sino enfocar a Alex Ferguson, que estaba en la tribuna con cara de pocos amigos. Yo no sé, a lo mejor lo que va a decir un poquito loco, pero a mí no me extrañaría, si esto sigue así, que volvieran a contratar a Alex Ferguson, que lo bajaran de la tribuna y le dijeran: mira, cállate del equipo. Porque la verdad que el Manchester United está dando lástima como está jugando. Le fue muy bien en la Champions, goleó, y entonces viene ahora en su casa y pierde con un equipo que no es de los mejores, que es el Everton. Southampton 2, Aston Villa 3, Stoke City 0, Cardiff City 0, Sunderland 3, Chelsea 4, Swansea 3, Newcastle 0, Fulham 1, Tottenham Hotspur 2, y el West Bromwich Albion 2, Manchester City 3. Bueno, fíjate que al Chelsea le está costando ganar los partidos porque Sunderland no es nada así estrelloso. Y fíjate, 4 goles, hasta se cayeron a goles contra un equipo que realmente no debería de darle pelea al equipo de José Mourinho. Y en la Copa, bueno, la Copa Italia la voy a pasar. Tienes ahí un par de Postobón. partidos octogonal. Sí, Postobón, donde el 11, el Deportivo Caldas, le gana 3-1 al Deportivo Pasto. Y el Deportivo Cali 4-2 a Millonarios, que sigue teniendo, bueno, miles de problemas Millonarios para ganar un partidito. En Francia hubo los siguientes resultados: el Ajaccio empató a 1 con el Bastia, el Wigan pierde 0-1 con el Bordeaux, Montpellier 0, Lorient 2, Sochaux 0, Stade Reims 2, Stade Reims 3, Saint-Étienne 1, y Evian Tonon-Gaillard 2, Paris Saint-Germain 0. En la Eredivisie, el Den Haag y el Heerenveen en el único partido de la jornada empataron a 1. Me corrijo, aquí hubo otro resultado. Go Ahead Eagles 1, Heracles Almelo 1. Y eso concluye nuestro análisis del día miércoles. Y el día de hoy, O el día jueves tenemos que prácticamente lo que hay es Copa Italia. Hay algo hay movimiento en Postobón que todavía lo estamos. sí, que están en proceso. El Independiente Santa Fe le está ganando 2-1 al Atlético Junior en el minuto 88 en el Campín, y después por otro lado en el Polideportivo Sur está en el minuto 87, ya casi por terminar, donde el Atlético Nacional está derrotando al Itaquí 4-0, y no creo honestamente que varía mucho el resultado. Ok. Entonces lo que quedaría prácticamente es revisar un poquito las tablas de posiciones. Tenemos, por ejemplo, que en Argentina el equipo San Lorenzo está a la cabeza con 32 puntos, seguido por tres equipos empatados con 30. Ahí está bastante peleado la punta. Lanús, Vélez Sarsfield y Newell's están empatados con 30. Y equipo de Solera como el Boca Juniors está con 28, el Argentino Junior con 25, el Rosario Central 23, los Millonarios de River tienen apenas 20 puntos. Están ya un poquito ya alejados del descenso, pero bueno, ahí todavía hay tela que cortar. En Brasil, bueno, aquí no hay mucho que decir, es cuestión de tiempo para que el Cruzeiro se proclame campeón. Tiene 75 puntos y Gremio lo sigue con 64. En Colombia, sabe que se está jugando el octogonal, El eso se octogonal. juega en dos grupos. En dos grupos, entonces ahí está, en el grupo A, el Atlético Nacional es el líder con 11 puntos. Y en el grupo B, El Cúcuta, mañana tuvo tremenda sorpresa con 15 Cúcuta, puntos. 15 puntos, bueno, y esto prácticamente, yo no sé cuánto, bueno, si son cuatro equipos, pues obviamente son 3 por 2, son 6 partidos. Entonces, ya llevan 5 partidos jugados con 15 puntos el Cúcuta, tiene puntuación perfecta, quiere decir de que el Cúcuta asegura totalmente este primer lugar del grupo. Entonces, ¿qué será que juega el Atlético Nacional contra el Cúcuta para definir el campeón? No me Para imagino definir el campeón, es que es correcto. así. Es así. Y entonces, bueno, nuestro torneo Apertura, después de los resultados que ya comentamos, el Mineros quedó líder absoluto con 35, le sigue Zamora y Anzoátegui con 33, estos tres equipos tienen chance todavía entonces de definir en la última jornada. Y el Caracas Fútbol Club, que todavía no está eliminado, repito, tiene 32. Todos los demás ya no tienen chance. Entonces, en la última jornada, como dije, Mineros va a recibir a Lara, el Caracas Fútbol Club va a recibir a Anzoátegui, que va a ser un partido de sangre y fuego. Lo que no tengo aquí en este momento es el partido del Zamora. Eso se los debo. Pero realmente tendría que ocurrir algo muy muy catastrófico para que Richard Páez no celebre pues su torneo con el equipo de Mineros, que después de haber caído en la Copa Sudamericana pues se ha recuperado en esta apertura y le está dando satisfacción a los fanáticos de allá del sur del país. Arrancamos con la Premiership de Inglaterra. Adelante. Ok, entonces vamos a ver esta tabla, que está muy interesante, porque el Arsenal sigue liderizando este grupo, ok, con 34 puntos, seguido por el Chelsea con 30, el Manchester City con 28, y todavía en puestos de clasificación para Eurocopa y Champions tenemos que el Liverpool y el Everton pues tienen la misma cantidad de puntos. Estarían disputando más que todo por gol averaje y por, me imagino, que partidos entre ellos. Pero bueno, así. Y los que estarían descendiendo serían el Fulham, el Crystal Palace y el Sunderland. Eso si la temporada se acabara en este mismo instante. Fíjate, en este momento el United está a 5 puntos de los puestos europeos. Esto es una vergüenza para el técnico Moyes. Sí, terrible, terrible, puesto 9. O sea, no agarras ni Mientras Champions, no agarras nada. el equipo, bueno, lo que son la cosa del fútbol, el equipo que él dejó para encargarse del United, que es el Everton, es el que está en este momento ocupando ese quinto lugar que le da de alguna manera opción a jugar la Europa League. Pero entonces, imagínate que el United no clasifica ni siquiera para la Europa League. Eso sería Uy, no, no, eso sería una debacle. sí, para que lo saquen por la puerta de atrás. Adelante. Así es. Bueno, eso sería lo que es la tabla de posiciones de la Premiership. España, por supuesto. No podía faltar España. Que se puso buena. Sí, cómo no, España se puso muy interesante. Sí, porque siempre, siempre la gente dice, ¿no? Que, oye, siempre Real Madrid-Barcelona, Barcelona-Real Madrid. Y honestamente, lo que está haciendo el Atlético, bueno, a la chita que ya ha sido tremendo. Tenemos Ya entonces, sí, ya, tabla de posiciones quedó de la siguiente forma. El Barcelona y el Atlético empatados en el primer lugar con 40 puntos, seguido por el Real Madrid, que digamos que es el segundo porque hay un empate ahí. Quedaría el Atlético de Bilbao en el cuarto puesto, el quinto para el Villarreal y sexto para la Real Sociedad. En estos momentos, si eso quedara así, pues bueno, esos serían los equipos que estarían definiendo la liga. y por la cola está el Real Betis, que esta semana botó a su entrenador. Ah, fíjate, sí, en descenso que tenemos al Valladolid, al Almería y al Real Betis. El Sí, pero es Betis que que es un equipo de solera, que es un equipo peleador, que es un equipo que de ninguna manera debería estar en esta situación. Bueno, tomaron la decisión, pues un técnico que tenía ya como 3 años con ellos, lo despidieron y bueno, esperemos que se recupere porque sería una lástima ver al Betis en segunda división. vámonos con Italia, la Serie A de Italia. Ok. Tenemos lo siguiente, como está la tabla en la Serie A del calcio italiano. Tenemos que la Juve mantiene el primer lugar con 37 puntos, seguido por la Roma con 34 y el Napoli con 31, en lo que serían los puestos de Champions. Después tenemos que el Inter sigue con el cuarto puesto y la Fiorentina con 27 puntos también aquí empatado. A la casa, pues el Verona es el que está a la casa de estos puestos de clasificación para la Europa League, la Bundesliga. Okay, la Bundesliga está de la siguiente forma. Tenemos que el puesto de Champions, tenemos que el Bayern Múnich domina con 38 puntos al Bayer Leverkusen. Y el Borussia Dortmund con 31 puntos. Esos serían los puestos de Champions. Después le sigue el Mönchengladbach, que considero que ha tenido una temporada bastante buena. Y cerraríamos con el Chelsea, perdón, con el Schalke 04 y el VfL Wolfsburg. Esos serían los puestos ya para Europa League. Ok, entonces estamos de la siguiente forma. Tenemos que el Paris Saint-Germain, apenas por un puntico, le está dominando la liga al Lille, que creo que es un equipo que está sorprendiendo, ¿no? Porque Sí. no es de los primerizos y bueno, está por encima del Mónaco. Imagínate tu fin de mundo. Bueno, pero es un puntico, eso en una jornada se da vuelta. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Después entonces el Mónaco sigue el Marsella con 27 puntos en lo que sería el puesto para la Copa de Europa. Bueno, eso sería entonces los principales, digamos, puestos de la liga francesa. En la Eredivisie Holanda, el Vitesse está de líder con 30 puntos, seguido por el Ajax con 28, y luego viene el Twente con 27 y el Feyenoord de Rotterdam con 24. Eso, bueno, con eso concluye nuestro análisis semanal de los de resultados de posiciones en las distintas ligas. Como comentó Iván, esta semana el evento más importante pues es el día de mañana, que es el sorteo del Mundial. Nosotros vamos a hacer un podcast especial que estamos comprometidos de, en cuanto tengamos esos resultados y esos grupos ya armados, pues ahí vamos nosotros a hacer un podcast que obviamente va a ser bastante corto porque simplemente vamos a comentar cómo quedaron los grupos y cómo a priori parece que se ven las situaciones. Obviamente que hay todavía mucho tiempo para analizar, pero bueno, sería interesante ir viendo que cada uno vaya dando sus opiniones de cuál es el grupo de la muerte, de cómo van a quedar los distintos equipos, tanto europeos como sudamericanos. Y eso va a ser el día de mañana. Lo pueden encontrar por un lado en Twitter, en nuestra cuenta arroba Rivales Fútbol. Por ahí nos pueden seguir, también nos pueden encontrar en iVoox, también nos pueden encontrar en la red social Spreaker y nuestro blog, donde semanalmente estamos publicando nuestro podcast, es www.rivalesfutbol.blogspot.com. Por mi parte, entonces yo me despido. Hasta luego, partner. Hasta luego, audiencia. Y nos vamos a encontrar el día de mañana para comentar ese gran sorteo que va a ocurrir. Ok, igual Ángel, un gran placer y nos estaremos viendo la semana que viene. Chao, chao. Bueno, mejor dicho, mañana para los comentarios de la eliminatoria y ya la semana que viene, pues ya con. Los Eternos Rivales, edición Mundial 2014. Eso será una edición de bolsillo, Así es. realmente. Así es. Bueno, Hasta un gran entonces, saludo y nos vemos. ya estaremos en contacto. Chao. Chao, chao.